Ay, perdón. Yegua. Qué fiestero que se puso. Me encanta. Pero bizarro, ¿no? Sí, bizarro. Está claramente bizarro. Como para una noche bizarra. Así es. ¿No? Y estamos hablando de esto, ¿no? De las noches bizarras de sus 15 años. 15 años ya. 15 años ya, che. De humor, teatro, poesía, rock, circo, transformismo, amor y resistencia ininterrumpidas. Pero creo que mejor que nos hable alguien que está involucrada, ¿no?, en esta situación y no nosotros, que somos solamente espectadores. Así es. Estamos en comunicación con Paula Garnier. ¿Qué tal, Paula? Hola, ¿cómo están? Bienvenida al aire de la tribu. Muchas gracias, muy contenta de recibir este llamado. Acá caminando un poco por la ciudad con este día de lluvia. ¿Cómo está ahora? Ahora, ¿está lloviendo en este preciso momento? Estable, no está lloviendo, pero está muy nublado. No hace tanto frío, no exageremos con los abrigos. Mira, yo estoy entrando a una plaza a sentarme para estar tranquila y poder tener esta linda charla. Una loca, suelta, acá en Buenos Aires. ¿Qué hacen una plaza? ¿Por qué? Pero está bueno, muy bien, una plaza húmeda. ¿Qué hacen la plaza húmeda? Buscando un poco de así de tranquilidad. Bueno, está bueno, está desértica. ¿Y qué onda? Bueno, 15 años de las noches bizarras y en este caso el Cabaret Inferno, que bueno, es el de venir, sí, acá, estábamos leyendo un poquito de la Varieté, por sí, que es, sí, hace 15 años la noche bizarra, que acá aparentemente después de que estalló el 2001 fue el semillero de artistas como nueva, nuestra amada, inmensa, divina, trans, sudaca y hasta madrina monstruosa, indiscutida Susie Shock. ¿Viste? Y no alcanzan los adjetivos para describirla, porque ella es inmensa, ella nos iluminó. Mira, cuando Susy llega a tu vida, es como que te hace, ¿viste el típico cuento de las princesas cuando la hada madrina le hace a las tontis de las princesas el toque con la varita? Sí. Así fue, pero ella nos monstruificó, nos deconstruyó. Es como que empezamos un camino que jamás volvimos, donde empezamos a ver, donde empezamos a entender, donde empezamos a mutar, a hacer un recorrido artístico y de militancia al mismo tiempo. Ella nos transformó y nos metió en esta locura del universo bizarro y cabaretero, y bueno, cada una aportando lo propio, por supuesto. Fuimos haciendo esta grupa que decimos, porque estamos tratando de reapropiarnos de las palabras. Dice que sí, las palabras están en disputa, hay guerra. Las palabras, sí, y la mayoría son género masculino. Es verdad. Todo bien, pero estamos tratando como de seguir tirando estas bombas hasta en el lenguaje. Acá estábamos leyendo un poco que un poco se autodenominan como que no somos perfectes, somos humanes, pero somos haremos humanos todo porque pases una velada divina. Suena casi catalán. Claro. Casi catalán, sí, pero está muy bien. Es verdad, estamos tratando de reinventarnos continuamente y de poner en cuestión lo cristalizado, porque claro, el terreno del lenguaje, como te digo, es guerra, y pasa todo como de manera cristalizada. Cristalizada es que lo vemos como algo normal. ¿Sí? El lenguaje es como que, y hay que poner en cuestionamiento, desde ahí trabajamos, desde esa militancia, y no lo hacemos como una burla. El uso de la S, el lenguaje inclusivo, que ahora justo se está hablando muchísimo, sí, que por ahí nosotros lo venimos laburando hace bastante tiempo con errores, porque no es fácil este camino de la deconstrucción, de repensarnos, desde el arte aparte, claro, no estamos hablando desde la, no somos Saussure, la semiología, estamos aprendiendo sin duda en todo el buen sentido, agarrándonos de ese conocimiento y bueno, tratamos de hacer praxis desde el arte. Desde el arte, pero igual lo dialéctico es muy interesante porque lo expone ya de manera literal, valga la redundancia, sí, que eso es lo bueno, ¿no? Que sí, digo, es verdad y es lógico que haya capaz un segmento, inclusive a veces importante, de la población que no termine de aceptarlo como saludable, pero lo interesante es que pone esta visión, ¿no?, de la igualdad de género ya en la forma en la cual hablamos, que eso me parece súper saludable. El problema es de los adultos viejis, porque... Claro. Las nuevas generaciones nos han superado una y otra vez, o sea, ellos van y vienen y nosotros estamos yendo con claro, él, en el mejor de los casos. Viste claro, que ellos con suerte no cuestionan, ya son lo que son, no importa si mujer, si varón, son simplemente. Sí. Pero ahí en el terreno del teatro tenemos la suerte o la ventaja de habernos reconstruido antes, porque en este tipo de teatro que hacemos podemos ser realmente lo que queramos. Claro. En mi caso personal, yo, Pauli Garnier, mi personaje más jitero y el que más me piden hacer donde voy es un chabón, que se llama Benito. Bien. Que es como mi piedra filosofal, es mi alter ego, es mi clown sin nariz, porque yo no soy clown, pero es como el personaje desde el cual yo más puedo jugar. Y es un chabón a través del cual yo exorcizo deseos, inquietudes, donde pongo de manifiesto mi punto de vista, donde cuestiono desde el cariño y desde la crítica. Y bueno, puedo jugar a ser un tipo, y lo soy, soy muy bueno. Ah, ¿sos un buen tipo o sos un tipo jodido? Porque soy un muy buen tipo, muy cariñoso, y que despierta muchos prejuicios, porque es muy divertido, el personaje parece como un típico, un chabón burdo, y lejos de eso es un poeta malentendido, bueno. Después están quienes quieren jugar el juego de les invertides, que van al revés. Podemos hacer lo que queramos. Qué bueno. Y el cabaret es político. Claro. O sea, nuestro arte es político, porque siempre estamos hablando sobre la sociedad, sobre lo que nos pasa. Yo creo que el arte en general es político. Cada arte inmerso en un momento social determinado, más desde el humor, que podemos hablar desde la metáfora, desde imágenes. Estamos siempre hablando de la realidad, de las cosas que nos pasan. Claro. Construimos escenas desde situaciones que nos pasan, por ahí las llevamos a una situación de exageración, como una hipérbole. No es como poner bajo la lupa situaciones. Y bueno, hay mucho trabajo en grupo, trabajamos, somos una equipa. Eso te iba a preguntar, Paula, ¿cómo se da la dinámica? Digamos, uno va a ver, a presenciar, a participar de la noche de bizarra del cabaret, ¿y con qué se va a encontrar? Mira, primero de todo te vas a encontrar con la diabla, que es la señora y dueña de este infierno que planteamos como una especie de metáfora de este momento social en el cual estamos viviendo, de esta Buenos Aires en la que estamos. Es una especie, es como una representación a pequeña escala de nuestra sociedad. Nos recibe la diabla, seductora, siniestra, gótica, punk, rock and roll total, y nos adentra a su morada. En la morada de la diabla van a desfilar escenas y personajes de todo tipo, siempre haciendo referencia a situaciones de nuestra sociedad y de nuestro cotidiano, y también del delirio, de nuestra imaginación, del deseo. Antes decíamos, éramos una varieté, ¿viste que fue como la década de las varietés, medio en los 90, el 2000? Bueno, nosotros devinimos cabaret, somos claro. Un cabaret, nos sentimos más identificadas, después de siempre de ver mucho teatro, de leer mucho, porque somos muy curiosos, nos gusta informarnos. Entonces fuimos mutando, y dentro de esta dinámica del cabaret, de las varietés, es un recorrido de distintas escenas que pueden o no estar hiladas por un tópico. Claro. En este caso es el recorrido durante la travesía en la morada de la diabla. Pasan distintos personajes, distintas escenas, y lo que nos une es, además de nuestra postura política ideológica, que no es explícita, no somos amarillistas. Menos mal que no son amarillos. ¿Cómo? Menos mal que no son amarillos, digo. No. Qué lástima igual haber entregado un color sí, tan lindo, totalmente. ¿No? El color del sol. Sí, no regalemos el celeste. No, por favor. No. Vamos. Es más, hay que salir a recuperar el arcoíris entero. No puede pasarnos eso. No. Bueno, ya el amarillo de movida en teatro era de mala suerte. Claro. Porque dicen que Molière vestía de amarillo cuando murió. De ahí viene, mira, no recordaba eso. Sí, es una linda anécdota. Garnier, yo también soy historiadora del teatro, por eso me encantan estas anécdotas del teatro. Pero bueno, quizás no es casual que ellos, porque ellos son cono, ellos eligieron el amarillo, porque es el color de la mala suerte. Es tremendo, ¿eh? Pero ellos creen que les va bien, ellos creen que... Y hay gente que cree que tienen suerte. No, el universo está con su plan superior conspirando y dejándolos creer que les va bien, creer que tienen suerte, ¿no? Yo quiero pensar así. Está muy bien. No, que tengo que me tiro abajo del auto que pasa acá. Exactamente, me parece que eso es lo principal. Digo, no caer en la depresión, que es bastante sencillo no, hoy por hoy. ¿Sabés qué? Siempre, yo hablo mucho, ¿viste? No siempre joda. Decimos que la risa es nuestra, la alegría es nuestra, y no se las vamos a entregar. ¿Sabés qué? Nos ha pasado de todo, han cambiado los gobiernos, ha pasado Maldonado, ha pasado la represión, ha pasado que el Congreso estalla en mil pedazos, pero siempre al telón lo seguimos levantando, porque sí, nosotros no queremos entregar ese espacio sagrado que es el de nuestra reunión, nuestra misa bizarra. La gente va, necesita hacer esa catarsis, encontrarse y pasarla bien. No le vamos a fallar a nuestra gente y a nosotros mismos, porque necesitamos de esta energía, de hacer resiliencia, ¿cómo es la palabra? Nos cura, nos sana, claro. Si no, ¿qué nos queda? Bueno, y la convocatoria para esta sanación colectiva es la noche de mañana, ¿correcto? Mirá, mañana vamos a estar en Feliz Arcoíris, estamos desembarcando por primera vez en este lindo club cultural. La última función la hicimos en el CAF, espaciazo, claro, alucinante. Qué bueno. En lugar de la Fernández Fierro. Sí, sí. La verdad que fue soñado, la gente, una masa. Aguante la Fernández Fierro y aguante. Ustedes saben, hay que apoyar estos espacios que cada vez son menos. Grandes amigos, sí. Sí, exacto. Lugares amigos. Mañana a las 22 horas. Ah, también quería contar. Durante el cabaret, hacia el final, toca Talking to Machines, que es la banda de las Noches Bizarras que hace años viene rockeando duramente. La banda de Mati. La banda del Mati, que es nuestro gran asesor espiritual y del rock, sí, de la vida. Sí, sí, sí, sí. Él nos disciplina, nos trae así como... Nos vino... Está linda incorporación cuando él se sumó a las bizarras. La banda del Mati con por ahí yo sé que hay una ex de Mamitas, también nos conoce. Tenemos un sonido así como bastante pesado, original, son canciones nuestras, algún que otro cover. Mañana vamos a hacer un cover de Los Ramones, nos vamos a dar el gusto. ¡Qué bueno! Sí, vamos a hacer un temita ahí de Los Ramones. En realidad se ha pedido de Matías, del Negro. Porque él es ¿cuándo el... no? Y sí, ¿cómo no? Pero igual yo quisiera ir también para tomarme el trago Sushi Shock, que acá me lo están pero, vendiendo como... No, yo estaba en la barra de Feliz haciendo... cola, porque realmente, o sea, es un lugar que está estallando, muy copado, abre hasta muy tarde, lo cual a la gente que nos gusta trasnocharnos nos encanta. Calavera. Sí. Calavere. Cola. Calavere. Que haya cola en la barra ya te habla muy bien del lugar. Qué bueno. Bueno. ¿No? Recordame la dirección entonces, pues vamos así cerrando, porque Avenida se nos va el Córdoba, programa. 3271. De vuelta, ahí, al borde. Perdón. Avenida Córdoba. Córdoba, 3271. Sí. 3271. Perfecto. ¿A partir de qué hora? A partir de las 22. Bueno, perfecto. Hasta la 1 de la mañana estaremos, después nos quedamos tomando tragos, charlando con la gente. Vénganse, están sí, todos invitados. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? No, nos estamos yendo. Nos va el programa, pero muchas gracias por tus palabras. Último minuto de nuestro programa, pero bueno, placer en serio comunicarnos, con vos. Y... No, feliz de este llamado. Bueno. Nos estamos viendo seguramente por las noches y la bizarrés. Por favor, acérquense al cabaret Inferno que hace calor en este día de frío. Te mandamos un beso. Bueno, Paula, gracias. Gracias. No, abrazo enorme para todos. Éxito. Besos. Bueno. Que sea cada día genial. Ojalá. Que cada día supere. Beso, abrazo, chao. Y bueno, y nosotros también nos vamos despidiendo. Sí. Los dejamos con Sonidos Clandestinos. Ya, inmediatamente en la continuación de esta programación. En 15 segundos nomás. Así que, bueno, pásenla bien y nos estaremos escuchando el próximo jueves a partir de las 14 por este circo radial llamado La Parte de Atrás. Chau. Chau. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Oh. La Tribu 88.7 FM. Encendida.